las tradiciones de la Pachamama, de los pueblos originarios. Una mirada desde el amor. Escúchala acá, en Entre Mate y Mate. Y como cada semana tenemos la posibilidad, el lujo, nos hace tan bien hablar con ella. Estamos en comunicación con Mariela Tulián, Casqui Curaca de la comunidad Come Chingona de San Marcos Sierra. Buen día, Mariela, ¿cómo estás? Buen día, Renata, buen día a todos los oyentes de la radio, un gusto nuevamente. Contanos un poco, bueno, además de lo que vamos a hablar hoy, ¿cómo viene siendo esta experiencia de los rituales virtuales? ¿Cómo viene siendo este encuentro a través de los medios que en este momento podemos para hacer los rituales que tan importantes son en este mes? Bueno, la verdad es que han sido sorprendentes porque, por un lado, es todo un desafío. Las tecnologías son a veces difíciles de trabajar para algunas personas, para mí especialmente. Nos damos cuenta de que estamos como en un medio analfabetismo tecnológico y, sí, y tenemos que aprender un montón de cosas, pero también son una posibilidad muy grande, ¿no? Porque nosotros asumimos este trabajo de las ceremonias didácticas. Nosotros, dentro del proyecto de educación intercultural bilingüe, lo llamamos así. Porque los niños, a veces, los niños, los grandes también les pasa, ¿no? Se acercan a una comunidad indígena y se acercan desde preguntas y desde la curiosidad de lo autóctono, de lo folclórico, y muchas veces se distraen con curiosidades que no tienen tanta importancia como se cree o como es necesario para que haya una real conexión. Y esta oportunidad de conectarnos con los chicos ha sido la oportunidad de darles una conexión desde la esencia. Uh-huh. Que se conecten desde el sentimiento, que se conecten desde sus propias vivencias y no desde la distracción de estar viendo un fuego o estar viendo qué es lo que se está haciendo en el momento de la ofrenda, ¿no? Claro. Así que para nosotros ha sido de mucha utilidad, nos ha sorprendido de cómo los niños han podido realmente conectarse desde el sentimiento. Creíamos que iba a ser más difícil, pero en realidad los niños lo hacen fácil porque ellos son más tecnológicos que nosotros. Claro, ellos nos van a enseñar. Exacto, exacto. Sí. Y bueno, estamos apuntando a seguir trabajando así más allá de la cuarentena, a pesar de que esta etapa pase, pero ha habido un cambio en cómo nosotros abordábamos la ceremonia o lo ritualístico desde nuestro proyecto de educación. Entonces ahora lo vamos a continuar así, hemos decidido que lo vamos a continuar así, hemos decidido que hubo un cambio en cómo abordábamos las ceremonias y lo vamos a continuar así. Vamos a trabajar, como les contaba en salidas anteriores, ¿no? Desde los distintos centros energéticos en el cuerpo hay distintas ceremonias que facilitan la circulación de energía y cómo trabajan juntos, ¿no?, estos centros energéticos. Entonces vamos a continuar con estas ceremonias así, desde este tipo de didáctica, porque nos ha asombrado cómo los niños pueden comprender esto y cómo se enganchan y cómo, sí, siguen preguntando en ese sentido. Y bueno, nos tendremos que adaptar a ellos también. Qué bueno. Porque es así. Qué bueno la experiencia y que los niños sean receptivos a esta nueva, sí, dinámica. Me parece algo súper positivo, ¿no? De poder, como siempre hablamos, de restablecer, de restaurar cierta cuestión que se nos fue rompiendo con la raíz, y los chicos que son esos retoños bien conectados con la raíz, me parece que garantiza que ese crecimiento lo podamos hacer, ¿no? Esto que decís, el aprendizaje de lo que viene, de las tecnologías, bueno, esa síntesis a lo mejor de lo ancestral y de lo nuevo y tecnológico en ellos les resulte bien fácil. Sí, de hecho nosotros estamos convencidos de que en esta época estamos siendo testigos del nacimiento de un nuevo hombre, y ese nuevo hombre va a traer consigo, va a traer aparejado el fortalecimiento de lo mejor que tenemos desde las ancestralidades, desde las herencias culturales de esta diversidad que somos en América. Pero juntamente con eso también sabemos que es importante el aporte de la actualidad, del hombre actual y de tantas cosas que van a venir, que todavía estamos siendo testigos de eso, ¿no? Sí. Y bueno, es la síntesis justa de todo ese convencimiento que asumimos y que nosotros sentimos como norte, ¿no? ¿Y cómo sigue ahora, Mariela, esta propuesta, esta vinculación? ¿Qué otro encuentro tenemos propuesto a través de la virtualidad para seguir aprendiendo? Bueno, primero nos habíamos conectado el sábado 20 de junio con la ceremonia del Inti Raymi propiamente dicha. Después hicimos una conexión el miércoles pasado, el miércoles 24, a las 14 horas, porque es el momento de mayor concentración de energía en nuestro territorio, en nuestra zona. Y nos vamos a conectar nuevamente este lunes, el lunes 29, con la fogata de San Pedro y San Pablo, a las 14 horas. El encuentro pasado estuvimos reflexionando sobre la importancia del maíz, y en este nuevo encuentro vamos a estar reflexionando a través de un texto. Les voy a dejar como reflexiones alrededor de la importancia del chañar y la medicina que el chañar nos trae. Porque es importante también que nos pongamos en la situación, ¿no? En esta época, en este tiempo del año, desde épocas inmemoriales, nos hemos valido de esas... de esos frutos de nuestro monte nativo, de esos frutos ancestrales, para conectarnos con nuestros centros de poder y con lo que podemos beneficiarnos en esta época del año, ¿no? Sí. Este Inti Raymi también habíamos estado reflexionando en salidas anteriores sobre lo importante que es, porque energéticamente también está como muy atado a eventos planetarios muy importantes. Y junto con otros referentes indígenas hemos estado conversando también conectados desde la tecnología, sobre lo importante que es este periodo. Nosotros entendemos, interpretamos, leemos a partir de estos eventos planetarios de que los tiempos definitivamente se han acelerado. Sí. Este año es un año tan trascendental como han sido algunos años históricos. Como para que tengas una idea, Renata. Sí. Hay una concentración energética por eventos planetarios que se equiparan, por ejemplo, a lo vivido en el año 1914 o 1947. Y recordemos que estos años están asociados a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sí. Otro evento muy importante, a nivel de movimientos de los planetas, se vivió en 1982 y 1982 coincide exactamente con el fin de los 500 años de oscuridad, el Pachacuti de oscuridad y el comienzo del Pachacuti de luz. Pero en este tiempo, desde 1982 hasta ahora, 2020, hemos visto que se han acelerado muchos procesos. En este tiempo, en este Pachacuti de luz, a lo largo de 500 años iban a ir saliendo a la luz muchas cosas que habían quedado ocultas en el Pachacuti anterior. Pero nos damos cuenta de que en realidad los procesos se han acelerado y estamos viviendo en este momento más posibilidades de conexión, muchas más posibilidades de elevación en la vibración planetaria, en la vibración de los seres, y eso es trascendental porque esto nos da la posibilidad de empezar a crear realmente las condiciones para el nacimiento de este nuevo hombre. Lo estamos viviendo, estamos siendo protagonistas de eso y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Entonces, más que nunca tenemos que ser conscientes de la necesidad de volver a lo ancestral, de volver al buen vivir, de volver a caminar con conciencia esta Madre Tierra, con compromiso, con responsabilidad. En muchos sentidos, ¿no? Porque en este momento estamos viendo que los centros de poder en el planeta están cambiando de sitio. Ajá. Ha habido muchas veces cambios en estos centros de poder. Y en este momento se está volviendo a fortalecer lo colectivo, se está volviendo a a fortalecer el movimiento de la comprensión más allá de lo que se pueda dominar desde la individualidad. Así que, por eso queríamos compartirles en estos en estas conexiones también un poco más de información sobre el maíz, sobre el chañar. El chañar es muy importante porque nos permite y nos da la medicina de la comprensión de los procesos vitales. Eso no hay laboratorio que lo fabrique, que nos brinde eso, ¿no? Es trascendental realmente. El chañar también nos da la capacidad de la ensoñación, y la ensoñación es indispensable primero para tener motivaciones de vida, ¿no? Tener proyectos, tener sueños, tener querer alcanzar cosas, lograr cosas, pero también tiene mucha potencialidad a la hora de crear esta realidad que queremos vivir y no la que nos toca vivir. Qué bueno, ¿sí? Qué bueno, Marila. ¿Y de qué manera podemos acercarnos al chañar y su medicina? ¿En té, en arrope, todo es lo mismo o no? ¿Para determinado, para determinadas cosas se hace una infusión u otras no? Contanos un poquito de qué manera nos podemos acercar a esa medicina. Es maravilloso eso, es maravilloso. Bueno, en esta época del año el chañar está soltando la cáscara. Ajá. Sí. Sí, la cáscara uno toma la que el árbol nos da, nos sí. entrega, ¿sí? Sí. No es que hay que descascararlo el chañar, sino que hay que tomar la que el árbol suelta. Solito te lo da, sí. Sí. Bueno, y hay que esa cáscara se lava porque a veces tiene tierra o cualquier otra contaminación, ¿no? Se lava y se guarda, se conserva. Se puede conservar muchísimo tiempo. Ahora, hay distintas maneras de consumirlo, como bien decías. A través de arrope, por ejemplo, es muy bueno el arrope para el sistema respiratorio. Sí. Ahora, si el fruto, por ejemplo, lo pasamos por el proceso del fuego, potenciamos muchísimo sus medicinas, pero también extraemos otras propiedades medicinales diferentes a la que obtenemos con el arrope. El café de chañar es lo que es más conveniente para trabajar los procesos vitales. Ajá. Si combinamos el uso del café de chañar con la cáscara, o sea, hirviendo el café de chañar junto con la cáscara, podemos trabajar mucho más la ensoñación, ¿sí? Por ejemplo, como para que tengan una idea, para los pueblos indígenas, creo que de toda América, el no poder soñar, o mejor dicho, el no recordar los sueños cuando nos despertamos, porque todos soñamos, pero el no poder soñar, el no poder recordarlo, es una enfermedad. Es justamente la falta de ensoñación, la falta de capacidad de crear, la falta de control en la creación que queremos lograr. ¿Sí? Sí. Y ese problema lo destraba el consumo de la cáscara del chañar. ¿Sí? Sí. Entonces, el chañar también tiene una medicina para ofrecernos que nosotros la tenemos que aprovechar en ciertos momentos específicos de nuestra vida. Dicen los abuelos, por ejemplo, que si una persona está en una relación de pareja muy, como muy enganchado y sin poder soltar, esa relación termina y uno no lo puede comprender, uno puede consumir el café de chañar en una porción razonable, digamos, se mide, sería como una cuchara sopera un poquito menos. Sí. ¿Sí? Tres veces al día, esta infusión tres veces al día durante 2 meses, y si a lo sumo durante 2 meses no hemos podido soltar ese proceso, podemos extenderlo 3 meses. Más de eso ya no. Ajá. Porque el chañar ya tenía una medicina para ofrecernos. Si no supimos tomarla, ya no puede ofrecernos más. Ahora, por ejemplo, este proceso es mucho más profundo a la hora de la pérdida de un hijo. Ajá. ¿Sí? Sí. Esto que te comento, esto me lo recetaron a mí, me lo indicaron a mí, doña Elina Salazar, cuando perdí mi hijo en 2014. Bueno, una mamá tiene a su hijo 9 meses en la panza, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, después del fallecimiento del hijo, tenga la edad que tenga, uno puede tomar la medicina que el chañar nos ofrece. Entonces podemos consumir durante 9 meses el chañar en infusión, pero además agregándole al momento de hervir la cáscara del chañar. ¿Sí? Sí. Ahora, en esta época del año, por ejemplo, durante estos días, entre el 20 y el 29, podemos consumir esto para ayudarnos a crear, ¿sí? Así, tal cual. Es el café del chañar junto con la cáscara del chañar. Buenísimo, sí. Buenísimo. Aparte también es, ¿no? Nos sirve para todo lo que es respiratorio y qué bueno, qué lindo. Un día nos podemos, si te parece, más adelante, cuando sea, hablar sobre los sueños y el ensueño y lo importante y la importancia que tiene esto que vos decías, que si no el alma se enferma. Mirá qué poco valor que le damos en nuestra cultura a cosas que son tan importantes. Exacto. Es porque nos han quitado ese valor de la espiritualidad. Mm. Vos fijate que a medida que uno va creciendo, uno va dejando de creer en las cosas que sueña o en las cosas que intuye. Los niños, cuando son pequeños, incluso entienden que hay amigos invisibles a su alrededor, seres con los que se comunican, pero a medida de que crecen, entre el sistema educativo y esta matriz de costumbres, estos paradigmas, estereotipos que hay en todo, nos van haciendo, van pretendiendo que seamos más realistas, ¿no? Sí. Que creamos y hablemos de eso que sea tangible, no de eso tan sutil y tan en conexión con ese mundo espiritual. Y realmente necesitamos volver a eso, necesitamos volver a la espiritualidad, porque si no, nos perdemos de gran parte de ese mundo que realmente existe. Para el pueblo comechingón existen 7 elementos, y el séptimo elemento es lo espiritual, es ese mundo que realmente tiene un lugar y que existe independientemente del hombre. Existió antes que el hombre. Y si el hombre por cualquier eventualidad deja de estar en el planeta, va a seguir existiendo aunque el hombre no esté, dicen los abuelos. Ojalá que nos podamos empezar a ser conscientes de todo ese mundo que tanto tiene para brindarnos y para herramientas que nos permitan hacer florecer nuestra vida en este mundo y no como un paso circunstancial y nada más, ¿no? Sí, totalmente, porque en esta idea de nacimiento del nuevo hombre no es que va a ser un ser diferente, ajeno a nosotros. Es el nacimiento de nuestro nuevo hombre, de nuestro nuevo ser, pero un ser más elevado, un ser más comprometido, un ser que sepa capaz de conectarse con esa sensibilidad, con esos sentimientos y que pueda fluir junto con la energía del planeta. Ay, Mariela, gracias, porque siempre dejás en nosotros semillitas que después seguimos cultivando en el corazoncito de cada uno y a que brote la espiritualidad en toda nuestra cultura, que tengamos la posibilidad de renacer y de reconectarnos y vincularnos con las raíces que están ahí listas para brindarnos toda esa savia nutritiva. Así que gracias por ser un canal de eso. Disfrutamos un montón poder conversar con vos cada semana. Así que muchísimas gracias por esa posibilidad. Gracias a vos, Renata. Te envío un abrazo enorme, un abrazo a todos y bueno, los vamos a estar esperando el lunes 29 a las 14 horas por el canal, por el Facebook, el grupo La Pequeña Francisca, y vamos a estar conectándonos. Muchísimas gracias. Chau. Gracias, Mariela.